La Organización de Estados Americanos dio un ultimátum de 72 horas a Honduras para reponer al presidente José Manuel Zelaya, luego del golpe de Estado llevado a cabo en el país bananero el 28 de junio. Por otra parte, Roberto Micheletti, presidente elegido arbitrariamente por el Congreso, ha reforzado las medidas represivas, dando a las Fuerzas Armadas y a la Policía la potestad para ignorar los derechos de garantías de la detención y libertad de movimiento por el país, a la vez que organismos internacionales han anunciado graves violaciones a los derechos humanos a dirigentes sindicales y otros actores sociales. Los gobiernos y organismos internacionales han declarado su repudio al golpe de Estado hondureño, indicando que se trata de un grave retroceso en Centroamérica, con una historia marcada por represión y sangre. La presidenta Michelle Bachelet, quien declaró enérgicamente su repudio al golpe de Estado, indicó que este suceso es volver hacia prácticas que afortunadamente se habían ido desterrando en nuestro continente. En nuestra región de las Américas ha habido crisis democrática, hemos estado en presencia de ella. Sin embargo, en todos aquellos los países han sido capaces de generar condiciones para, a través del diálogo y la construcción de acuerdos, de resolver estos problemas. Por eso que lo ocurrido en Honduras representa, a nuestro juicio, un gravísimo retroceso en prácticas hacia prácticas que en la región habíamos logrado desterrar afortunadamente. El golpe de Estado se hizo el día en que se pretendía llevar a cabo una consulta no vinculante que buscaba el pronunciamiento del pueblo hondureño acerca de la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna. La crisis institucional que vivió Honduras se agudizó desde la semana anterior con la destitución del jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romero Vázquez, que fue frenada por la Corte Suprema mediante un recurso de amparo, y con la renuncia del ministro de Defensa de Honduras, Ángel Edmundo Orellana. Pero el golpe de Estado se realizó ya que los sectores más conservadores de Honduras no aguantaron el llamado a la consulta popular por considerarla un adelanto ante una inminente reelección del presidente Zelaya, que recientemente había pedido su adhesión oficial a la Alternativa Bolivariana de las Américas. Según el análisis de Nivaldo Mochatti, de la radio Bio Bio, el problema fue que Zelaya armó un consenso desde las bases en un país que funcionaba apenas y dejó de lado a los partidos que responden a lógicas de la oligarquía. ¿Qué hizo Zelaya? De manera muy, muy hábil, políticamente hábil, comenzó a reunirse con todos los sectores que estaban disconformes, con los maestros, con los pequeños empresarios, con los comerciantes, con los estudiantes, con los profesores, y logró armar una suerte de consenso, pero no desde los partidos, sino que desde la base. Y dejó de lado, fíjate, a los partidos, que responden básicamente a lógicas muy de las grandes familias y de la aristocracia hondureña. Honduras es el tercer país del continente con mayor pobreza, con más de la mitad de su población bajo el índice de la pobreza y con altas cifras de indigencia y malnutrición infantil. Desde comienzos del siglo XX, empresas multinacionales se pugnaron el comercio y la política de Honduras a través de la United Fruit Company y la empresa Cuyamel, las que estaban respaldadas por los partidos nacional y liberal. La United Fruit Company es conocida por explotar los recursos frutales de los países caribeños, por el maltrato de los trabajadores y por su influencia en los poderes políticos, protagonizando la masacre de las bananeras en Colombia en 1998, cuando decenas de trabajadores que se manifestaban por mejores laborales fueron asesinados. Estas transnacionales, junto con la élite más conservadora de Honduras, han sido los que han truncado el proceso de fundar un nuevo Estado en un país devastado por el capitalismo más inhumano. El presidente Manuel Zelaya indicó que esperará hasta el día de mañana para regresar a su país y estará acompañado seguramente por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y los presidentes Rafael Correa de Ecuador y Cristina Kirchner de Argentina. Es de esperar que el proceso democrático sea restablecido en Honduras y que la mayoría no se vea aplastada por la élite de ese país que pretende persistir con la legitimidad de un presidente elegido inconstitucionalmente en el poder.